Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Voy a hablar como el locutor de promocional de radio. Todo lo que tiene un inicio tiene un final. El fin de este programa. No, ya. Ya terminamos, ya se acabó ese programa. Nada más vamos a escuchar los dos mejores lugares de la semana. Y la verdad me pone triste porque me tengo que despedir después de eso. ¡Vamos con el número 2! Número 2. Es fácil decir, te voy a extrañar, se siente morir, no puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón. Solo quiero llegar. Visita omardavila.com. Como ya les he dicho mil veces, esta lista de éxitos se basa en las canciones más tocadas de la radio en México, y esto lo revisa Monitor Latino, es una empresa que a eso se dedica. Déjenme decirles algunas estadísticas del primer lugar. Son 115 estaciones pop en México las que son checadas las 24 horas para saber cuántas veces tocan determinadas canciones. Déjenme decirles que esta semana, esta canción, el primer lugar, fue tocado 2,807 veces en solo 7 días. 2,807. Por eso es el primer lugar. Top 20. Número 1. Julieta Venegas. Dejará pendientes, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tomar lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único. Al principio de este bloque, todo lo que inicia acaba, y aquí terminamos. Hasta la próxima semana, pásenla bien. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.